para entender cuál es la situación. La investigación que hacen los Estados Unidos, lo que busca y por la cual acusa a un grupo de personas en los que hay 13 empresarios argentinos, es el tema de lavado y blanqueo de dinero. Sí, no el pago de sobornos. Bien. Esto arranca con un pago de sobornos, pero no, Estados Unidos no está culpando del pago de sobornos, sino de lavado y blanqueo de dinero. ¿Esto qué significa? Que 13 empresarios argentinos entraron dinero de, vas a saber qué, al mercado financiero de, de los Estados Unidos de manera ilegal, y lo utilizaron para hacer compras en los Estados Unidos, para comprar inmuebles o lo que sea. Eso es lo que está investigando los Estados Unidos, en particular con los 3 argentinos. ¿A qué se dedican los 3 argentinos? Básicamente, uno es el CEO de Torneos y Competencias, que es la productora más grande de Sudamérica en lo que tiene que ver con eventos deportivos, y los otros dos son los dueños de Full Play, Bursaco y los hermanos Yenki.